Soy Ramón Langa y esto es Normas de Equivocación. Pina sustituye a José Garcino como director de la Academia de Cine. Es una pina, pero me tengo que ir, declaró Garcino. Venden por $93,000 un lienzo de Warhol pintado con orina. Los nietos del autor declararon pisto nudo. Mediamar venderá ahora implantes de pecho. Los dependientes se lo van a pasar teta. 6 meses de cárcel por obligar a su mujer a tener sexo en un ataúd. Su relación está bastante muerta. Capcom llena una piscina de sangre para promocionar el nuevo Resident Evil. El juego al final se quedará en ¡nada! Y si estas son las chorradas que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast para los amantes de los erizos. Con Gon, Jardita, me gusta Norma, Bob, Randy, el único cuerdo aquí, ¿pero qué coño pasa? Y Freddy, que soy yo. Y en el programa de hoy escucharemos cómo son los superhéroes amateur. Veremos a nuestros personajes cambiándose de familia. Veremos el prólogo del programa 100. Y viviremos el anteúltimo episodio del Gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar en directo los sábados a partir de las 7 en Radio Battletoads o en diferido en nuestra web www.normasdeequivocacion.com y comentarlo en Twitter a través de nuestra cuenta @ndequivocacion. Esto es Normas de Equivocación, programa 98. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. ¡Canción Escape! Ya pones la canción Escape antes para que el público no esté todo el programa pensando cuando es la canción Escape y no nos presta atención, ¿verdad? ¿Cuándo empieza? ¡Drogas, drogas, drogas, drogas! ¡Legalización! ¡Sexo, drogas! ¡Uno rey! Ya os da absolutamente igual de que vaya realmente la canción, ¿verdad? Siempre nos ha dado igual. Bueno, vamos a dos cosas voy a decir. Primero, saludar a nuestro amigo Thanos, que ha venido a... ¡Hola, Thanos! A Thanos le saludamos con las manos. ¡Este programa está condenado al fracaso! Y después... Desde el episodio 1. ¡Thanos quiere decir algo que no le has dejado! No, que hola, ya estoy aquí. ¡Topa! ¡Thanos ya está aquí! Ha venido helicóptero, el Thanoscóptero. Y tenemos a Veneno Fan, que dice, poner Normas de Equivocación, escuchar el chiste de es una pina, pero tengo que ir. Cerrar Normas de Equivocación. Es gracioso porque es cierto. Nos da mucha pina que tengas que cerrar el Normas. ¡Ah! ¡Otros 20 oyentes se van a ir! Es un récord, a no ser que haya... Hola, soy Ramón Langa, cerrar Normas de Equivocación. Bueno, bueno, chicos, que vamos a hablar de la tele. La tele, oh, como nos gusta. Yo no veo la tele. Yo no veo la tele porque la tele es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Hombre, si la apagas te ves reflejado. ¡Oh, yo soy la derrota de nuestro sistema cultural! Así es. empieza la nueva temporada de Me Cambio de Familia. ¡Apasionante! El programa de cuatro. El único programa de cuatro. Aquí estamos petándolo con esta actualidad. Esto es la noticia normas pura, ¿eh? Me Cambio de Familia, el programa de cuatro. ¿Qué tendrá la noticia especial? Pues que en esta nueva temporada no son anónimos, sino personajes famosos los que se cambian de familia. ¡Anónimos! ¿Te imaginas? Un Anonymous se cambia de familia con otro Anonymous. Nadie notó la diferencia. Yo el otro... ¡Mamá, no quiero lentejas! Es como mi hijo, de verdad. ¡Ya lo sé, cállate! El otro día me saludó un Anonymous. ¿En serio? Sí, por la calle. Y resulta que, claro, que me conocía, pero yo a él no, porque iba con la máscara de Anonymous. ¡Qué anécdota! ¡Anécdota! El otro día compré un paquete de salchichas y se me caducó poco después. ¡Mierda! A mí eso me pasó. ¿A qué es una putada cuando te pasa? Yo las como igualmente. ¡Joder! Tú te lo comes todo. Aunque esté caducado. ¿Qué? No, ¿por qué me hago esto a mí mismo? Sí. Algunas de las estrellas confirmadas son Toñi Salazar, Coyote Dax. Salazar. Coyote Dax o el boxeador Javier Castillejo. ¡Hombre, el Castillejo! Que vive ahí en el Castillejo. Y nosotros nos hemos adelantado al estreno y hemos intercambiado de familia a algunas de nuestras estrellas. Maravilloso. Bienvenidos un día más a Me Cambio de Familia, tu programa sobre intercambios de familias favorito. Antes de intercambiar los nuevos afortunados, vamos a recordar lo que sucedió la semana pasada, lo cual es muy importante para la continuidad del programa y que no os perdáis en su compleja trama. En anteriores episodios pudimos disfrutar viendo cómo dos de los más talentosos directores de cine del momento intercambiaban sus vidas. Mientras James Cameron se integró de lleno en la familia de Tim Burton... Hola, este es nuestro oscuro hogar. Aquí las sombras tenebrosas y yo conviviremos bajo la más oscura de las imágenes tétricas que jamás has visto. Mami, por Hank Carter, puedo encender la luz que me la pego con los muebles. Ni se te ocurra, niño del demonio. ¿O es que quieres espantar a nuestro invitado? ¡Oh, verá! Si lo único que quiero hacer es ver cosas en 3D. Claro que sí. Te enseñaré todas las oscuras películas donde aparezco en 3D. Nos lo vamos a pasar como dos góticos felices. ¿En serio? ¿Usted en 3D? ¡No, déjelo! ¡En serio! ¡No pasa nada! ¡El discurso del rey con filtros negros! ¡Allá vamos! ¡Mami rara, me ha vuelto a pasar! Pero la estancia de Tim Burton estuvo salpicada de problemas. ¡Ah! ¡Te ven mis góticos ojos! ¡Un joven tan oscuro pintado de azul! ¿Qué pasa, tío raro? Ah, no te preocupes, pequeño. El tío Tim te ayudará a quitarte toda esa pintura azul del cuerpo y a sustituirla por pintura blanca que haga sacar tu lado más celebroso. Y además, podrás hacer el de mimo en la calle, eso sale curro. Que no, tronco, que mi viejo nos obliga a ir así por casa. Hecho, nos obliga a ir así al Isti. Y claro, me llaman Pitufo, aunque mido 1,90 m. Y tengo continuas depresiones por ello, joder. Yo solo quiero salir a la calle sin estas putas gafas para ver los eclipses. Tim, ayúdame a superar mis problemas, tronco. ¡Oscuridad! No te ofendas, Tim, pero intuía que ibas a decir eso. Con qué buenos momentos nos deleitaron la semana pasada. Y ahora prepárense para un nuevo intercambio. Conectamos con la casa número uno para ver qué hace nuestro primer participante. Estoy encantado de volver a verle, de reverte. ¡Ah, lo pillan, colegas! Y entonces, cuando el sórdido comensal brotó, impío, en aquesta casa, yo le respondí con misericordiosa intransigencia. ¡Hijo de puta! ¿Qué haces aquí, malandrín? De sórdido nada, que yo oigo muy bien, sordo oigo. Desdeña a este mancebo primogénito, pues no merece el obsequio de tu discurso. Adujo la embaucadora madre. Tus chistes de mierda no me hacen ni puta gracia, caraculo. Aseveró perentoria. Pero tranquilos, que solo venía aquí a estar unos días. No hace falta ponerse así. No me extraña que con este ambiente su marido esté harto. Porque se llama Arturo. Y está harto. No me digan que no es lo más gracioso que han escuchado nunca. Fuera de nuestra jodida casa, Memo desgraciado. Recitaron al unísono el rapaz y la primorosa madre. ¡Madre mía! ¡Menudo ambiente se respira en la casa de los Reverte! Jamás habíamos visto que un invitado se integrara tan rápido. Ahora pasemos a ver lo que ocurre en la casa Franco. Buenas tardes, hijos de puta, adujo el talentoso escritor. Bienvenido a la casa de los Franco, pero tranquilo, Arturo, que nosotros no somos generalísimos, somos particularísimos. Caramba. Mira, le presento al director de su próxima película, que para sentirse un verdadero Franco, tendrá que interpretar durante esta semana. Iniciamos la grabación de esta cinta, desgraciado de mierda. Pero oiga, que soy el director de su película, ¿no me puede tratar así? Venga, ahora diga usted, no debo besarla, pero me gusta tanto, mientras mira por la ventana con cara de pena, ¿vale? No es mi cometido ofrecerle un vehemente ósculo, pero esa puta deleita mi erecto pen expuso aturdido el atildado juntador de palabras. ¡Corten! ¡Corten! ¿Qué es esto, señor Reverte? Que tiene un guión, que tiene que decir lo que pone el guión, joder, venga, repetimos, toma 27. No debo besarla, pero esa maldita zorra. ¡Bueno, vale ya! ¡Venga, vuelves a su casa con su familia y no estropea el rodaje de ambiciosa película, joder! No pasa nada, Arturo, ahora nos vamos a casa y te preparo un filete. Pero no el extraterrestre, porque este es un extraterrestre. Me quiero ir de esta casa de gilipollas, manifestó el eminente creador. Eminente, pues mira que a mí el rap no me va mucho, yo no soy muy de Eminem. ¡Ay, cómo son estos, Franco! Hasta aquí el nuevo episodio de Me Cambio de Familia. Pero no cambien de cadena, porque si les ha gustado, a continuación podrán disfrutar, o bueno, ver, el avance de nuestro siguiente episodio, en el que uno de los locutores más peludos del podcasting español y la niña más adorable de la radio cambiarán sus vidas. ¡Dentro vídeo! ¡Hola, familia de Gon! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, bien, niñita. Hala, vete a tu habitación y no salgas de ahí, ¡Hala, qué es eso tan largo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me da un poco de miedo. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y por qué grita tanto esa chica? Oye, no oye, yo subo el volumen, al menos así no la oímos, ¿no? Tengo un pequeño problema. Tengo la picha muy grande. Y cuando estoy con mi novia, la cosa se pone que arde. Este hombre tiene problemas de verdad, ¿vale? Tiene el pene grande, está con su novia y se la folla. ¡Son problemas! Problemas de vergaz. Y de familias intercambiadas a canciones prostituidas. No quiero hablar más en este programa. Porque hablamos de Jonah Falcon, el hombre con el pene más grande del mundo. Pues Randy, yo eres sí, tú, lo siento. Yo sí, Tuna, y yo sí. O yo todo. Tarjeta roja, ojo, expulsado. Ojo, porque el primo de Javi Maru fue guionista en Me Cambio de Familia. Joder, eso es el éxito, ¿eh? Ahí ya no se puede aspirar a más. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago ya después de esto? Me tiro por la ventana. Pero es que encima es para presumir. En plan, mi primo fue guionista. Cuidado. El pene de este hombre inglés. Hablemos de cosas. Hablemos de lo que importa aquí. 24 centímetros en reposo. Oh, y 34,29 en erección. ¡Solo! ¿A mí me pide 5? Eso es el primo de Javier Maru. El primo, el de Me Cambio de Familia. ¡Qué fuerte! Porque ha grabado una canción este hombre, del pene más grande del mundo, It's Too Big. Yo creo que se lo tiene demasiado creído. ¡Es que la tengo muy grande! Es que tendrá otro tema de conversación. O sea, este solo porque tiene el pene más grande del mundo, ya piensa que tiene el pene más grande del mundo. Pues Jonah, no. ¿Qué tal? Jonah, ¿qué tal? A ver, el primo de Javi Maru trabaja en Me Cambio de Familia y hay otros temas de conversación, ¿sabes? Oye, perdona, ¿qué opinas de la política? ¡Mi pene es muy grande! Vale. Bueno, esta canción trata de contar lo difícil que es vivir con esa carga. Carga. Es un paquete muy grande, sí. Entre otras penurias, Falcon tuvo que desnudarse en un aeropuerto porque creían que tenía un arma entre las piernas. Y tenía un arma. Lo que tenía era pues su pene, que está ahí siempre, permanentemente. Y luego se folló a una azafata en los baños. Porque pobre vida la de este hombre. Qué mal. Perdona, qué ¿estás difamando la fama de las azafatas? No, que las azafatas son mujeres de vida aérea. Y tenemos con nosotros a su productor musical, Million McMoney. Sutil. Que nos contará cómo se ha gestado este tema. Buenas tardes, señor McMoney. Un momento. Veo potencial en ti, chico. ¿En mí? ¡Ah, ya lo veo! Que te parecería ser el protagonista de una canción sobre la calvicie adolescente. Adolescente. ¡Ey, ya lo veo! El tema se llamará Tengo celos de tus pelos, It's not fair and I want her. Número uno en YouTube. ¡Ah, por fin! Sí, chicos, por fin la oportunidad de ser de este programa mucho mediocre de mierda. Voy a triunfar en YouTube como J. Pelirrojo. Como un tipo con boina. Como... ¡Ya he escrito el primer borrador de la canción, tío! Vamos a ver, venga. Soy un patético perdedor. ¿Eh? Y además desprendo un gran hedor. Pero sin duda de todo lo peor es la falta de pelo. Tengo celos de tus pelos. ¡Wow! Chicos, que lo de antes, lo de programa mucho de mierda y tal, no, no habéis oído, era broma y tal. Sí, sí, sí. Bueno, señor McMoney, a ver, no le hemos traído aquí para que nos haga triunfar. Cuéntenos, ¿cómo se le ocurrió hacer una canción al picha larga ese? En realidad fue algo fácil, soy especialista en hacer canciones sobre las peculiaridades físicas de otra gente. Sí, cuéntenos, ¿cuáles más ha hecho? Bueno, esta es la primera, pero vamos, no creo que tarde mucho en ser un exitazo, si la letra es la mejor que he hecho nunca. A ver... Lo he oído de todos los tíos y todas las jodidas tías. Quieren probarla y dar una vuelta en la más grande del mundo. Pero para montarte en la bestia debes estar despiegada. ¿En serio esto es lo mejor que ha hecho usted nunca? ¡Oh, perdón! ¡Habló Sabina! Pues si esta no os gusta, tengo sillas dudas de que el resto de temas que he preparado para ciertas personas con tal específica les vayan a gustar, ¿eh? A ver, solo tengo una pierna y vivo en Berna. Sí. Este tumor gigante me va a matar, vamos todos a bailar. Sí. Mi vagina es muy profunda, nunca le encuentro una funda. Sí, sí. Ya no grande en el culo, no me cabe ni en un zulo. ¡Pero señor McBody! ¡Es serio que vender toda esta mierda, joder! No, la canción del tío de la mierda tengo aquí. No dejéis nunca de bailar porque yo no puedo parar de... ¡Vale! En serio, ¿cómo pretende hacer dinero con estas canciones si no hay quien se lo trague? Perdone, ¿qué ha dicho? Que no hay quien se lo trague. ¿Me debe usted $8,000? ¿Qué le voy a deber? Sí, sí, mire, la canción del señor ese del pito largo dice claramente en la estrofa 36: por mucho que pague, esto no hay quien se lo trague. ¿Tiene copyright? Venga, suelte el dinero y les demando a las GAE, o al JPOZ o algo. ¿En serio ha puesto copyright a todas las frases de la canción? Ahora entiendo por qué hay un párrafo en el que solo canta ante, bajo, con, contra, de, desde, hasta, hacia. ¿Bueno, de alguna forma hay que sacar dinero? Jugaría que esto no funciona así, señor McMoney. ¿Y qué hago ahora con el resto de los temas del disco del pene erecto ese? ¡Si los había registrado todos! ¿Incluyendo la canción del abecedario? No me pueden decir que no es un plan perfecto. Cada vez que alguien diga una letra, ¡traca, traca! ¡A pagarme royalties! Por cierto, me deben 800 millones de euros por este programa. ¿Saben que ahora me están plagiando la canción del silencio, verdad? ¡Otros 800.000 tracatracas! ¡Venga! Buenas tardes, señor McMoney. ¡Claro! ¡Por gente como usted está poniendo la música! ¡Por gente como usted! ¡Oda! ¡Un señor bajito por la calle! ¡Espere que bajo! ¿Qué le parecía cantar yo? ¡Soy bajo y toco el baño! ¡Espere! ¡Espere! Alguien me gritaba, puse atención y era el feto. Y aterrado me decía con mi cipote entrenado. ¿Qué ha sido eso? Oh, ha hecho fade out en lo mejor de la canción. La verdad, tío, tengo un ojo. Soy malvado, malvado, mejillón. La canción del mejillón malvado. Malvado, malvado. El malvado mejillón cebra. ¿Qué es esto y por qué mola tanto? Yo no sé, ¿verdad? Me pasas el link. Es cuando quieras. ¿De qué hablaremos hoy esta pues, semana? Pasamos mejillones de hombres con pene a mejillones con bici, chicos. Hablamos de la mascota de la Vuelta Ciclista a España, Mexillón. ¡Wow! Mejillón montado en bicicleta que acompañará a los ciclistas. Esta es la mascota más vaga de la historia. Las tres semanas que durará la competición. Lo peor es que le ves y tiene como media sonrisa el casco y a veces... La mascota diseñada un viernes por la tarde, que no, emocionó a Spielberg. No, le hicieron un sábado por la noche. La empresa que lo creó, Unipublic, no solo ha sacado su nombre a la luz, algo inexplicable con esta creación, sino que ha afirmado que Mexillón es el mejor de los representantes de las Rías Baixas, sano, deportista y 100% gallego. Añado yo un puto mejillón. Claro que sí. No, perdona. Montado en bici. Los nacionalistas gallegos están que tinan. A ver, es que si no estuviera en bici, ¿cómo iba a patrocinar la Vuelta Ciclista? Claro. Y ver a Santos, siguiendo al ciclista. Es que en la Semana Santa gallega será un mejillón llevando Santos. Y en la escala, yo lo veo. Y tenemos con nosotros las reuniones de la Vuelta Ciclista a España tratando de conseguir una mascota de ¡pero si ya mejor tiene, ya está! ¡Tienen, joder! Aunque no veis mis larvas, porque invisibles son en un vaso de agua. Vamos, Mexillón, a pedalear. Conseguirás corriendo mucho la vuelta a ganar. Las increíbles aventuras de Mexillón. Hoy presentamos Se ha pinchado una rueda. ¡Qué feliz soy siendo un mejillón! ¡Oh, mejillolines! Vaya, ¿qué te pasa, mejillón? ¡Ahora, almesita! Verás, se me ha roto la rueda de la bici. Tengo una idea. Si llamamos a Don Berberecho y arreglamos la rueda de la mejor forma que sabemos... ¿Vos estás dando a los niños conocimientos básicos de mecánica? No, con una canción. ¡Cantemos! Cuando vas corriendo en la... Y la rueda te hace plof. Tú no te preocupes, si estoy yo. amistad, amistad, amistad, amistad. Las ruedas se arreglan con amistad. Bueno, bueno, ¿qué les parece? ¿Podemos empezar a producir la serie de Mexillón ya mismo junto a los peluches de chapas Mexillón de Movie? ¿Qué nos parece? ¡Váyase a la mierda! ¿Pero qué clase de mascota es esta? Aún no sabe lo mejor. En Mexillón de Movie hemos conseguido que participara un tío que mandó el currículum a Pixar. Nunca lo llamaron, pero es innegable que tiene ganas, ¿eh? ¡Fuera de aquí! Pepe Hermes es un personaje entrañable al parque divertido que promocionará Galicia. ¡Ya he dicho! ¡Siguiente! Hola, caballeros. Dejen que les presente la creación de mi genial empresa de publicidad, Don Sillín. ¿Eh? Eso, eso es una silla con dos ojos arrancados de un furby pegados con superglue. Es solo un prototipo. Además, hemos pensado en los beneficios que puede dar Don Sillín. Y por eso hemos preparado ya los spots para vender el merchandising de Don Sillín en Navidad. No, no hace falta, en serio. Lo siento, las drogas impiden que le escuche cualquier cosa que estén diciendo. Dentro spot. Niños, ¿estáis aburridos? ¡Sí! ¿Vuestros caros juguetes americanos basados en vuestras series de animación favoritas os resultan poco producentes? ¡Sí! Pues no os perdáis el juguete que os hará felices a partir de ahora. ¡Don Sillín! ¡Cómo mola! ¡Es como una silla pero con ojos! ¡Con Don Sillín sentarse nunca fue tan divertido! ¡Llevo sentado 4 horas porque el superglue no estaba seco y me he quedado pegado! Disfruta de los exclusivos extras de Don Sillín Plus, como sus bordes extremadamente afilados y sus ojos aún más grandes. Me acabo de sacar un ojo con el borde, pero ¿cómo mola? Ahora me puedo poner uno de los de Don Sillín, puedo sacarme el otro ojo y disfrazarme de mi personaje favorito. ¡Ah! Ya lo han escuchado, padres. Sus hijos no quieren muñecos de venteno, aburridos juegos de mesa familiares. Don Sillín es para ustedes. Don Sillín. Don Sillín. Don Sillín. Don Sillín. ¿Han visto? Estimula la imaginación a la par que divierte. ¿Pero esto qué tiene que ver con la Vuelta Ciclista España? Se llama Don Sillín. Como los sillines de bicicleta. Pero luego es una silla normal y corriente. Que es solo el prototipo. Ah, bueno, después supongo que le convertirán en un sillín de bicicleta, con ojos y todo eso. No, ¿ah? Pero haremos que la silla esté ligeramente menos acolchada. Ya sabéis, para ahorrar gastos, ¿eh? ¡Cachín! Sí, vale, ya le llamaremos. ¿Puede irse, por favor? ¡Cobren cocaína! ¡Ay! Una idea. Piensen, ¿qué significa la Vuelta Ciclista a España? ¿Competitividad? ¿Acaso deporte? ¿Buena forma física? Sí, exacto, eso es. ¿Respeto por los demás? ¿Andar en bici? Sí. ¿En serio? ¿Va de eso? ¿De andar en bici? Entonces intuyo que mi propuesta de mascota, Dopajín, no le va a hacer mucha gracia. ¿En serio pensó que la mejor idea para venir aquí era una jeringuilla con patas y sonriente? No digan nada hasta no ver el jingle que le acompaña. Es una mascota divertida y vivaz. Sigue al ciclista donde quiera que vaya. Dopajín es tu amigo singular. Dopajín, a ti no te pillarán. Tiene dentro mucha droga de calidad. Te hará correr mucho, es una barbaridad. Contador, su fiel amigo es Dopajín. Tienes que estar con él. Por Dios, llama al tío del mejillón ciclista. Esta vuelta va a ser muy, muy, muy dura. Habrá todo el mundo, dice Facebook, LinkedIn, MySpace. Lo que acaban de presenciar nuestros oyentes es un sketch deconstruido, una nueva moda en los sketches de normas de equivocación. Bueno, y de mejillones con bici a mujeres con tetas. No, de mejillones a tetas. ¡Ay, perdón! Porque llega la hora de hablar de las Naciones Unidas. Claro, tetas, Naciones Unidas. Porque ¿qué no va a las Naciones Unidas? ¡Ay, a ligar, a darle a tope! ¡Ah, porque las Unidas son contra las los unidas. Mejillones! ¡Epa, es Obama, tronco! Sí. Más concretamente de su cuenta de Twitter, ya que sin motivo aparente empezó a seguir a Penélope Black Diamond. ¡Hombre, la pene! La actriz porno con los pechos más grandes de Europa. ¡Y el pene en el nombre! ¿De qué la conoces esta mujer? ¡Del porno! ¡Es mi prima! ¡Hala! Pero la guionista de... ¡La guionista de mi familia! ¡Esa! ¡Que estaba con el primo Javimaru! ¡Se monta una fiesta! ¡Madre mía! Ay, ¡me cambio de familia! ¡Me cambio de familia! Entonces es que en las Naciones Unidas ven, me cambio de familia. El community manager creyó que estaba siguiéndola desde su cuenta personal y cometió un error porque fue despedido rápidamente. Claro, dice, aquí tengo la cuenta de la ONU, aquí tengo la cuenta de Juan Guay. Pues voy a poner sí, se fue muy rápido dos veces. La actriz ganó 1000 followers. ¿Qué? Actriz por no irse. Sube la música. Vale. La actriz ganó 1000 followers. Se van a casa cuando han terminado. En solo dos días por este altercado. Y tenemos con nosotros Alejandro Parreño, nuestro que no es cantante. No es el OT. No es otro. No es el famoso Alejandro Parreño. Pues todos conocemos y respetamos. No, vamos muy mal de tiempo. Vale, no, no sé cómo lo veis. Tenemos con nosotros Alejandro Parreño, nuestro community manager, experto en cuentas importantes, para que nos dé su opinión sobre... ¡Suéltese café! ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estar aquí? ¿Qué tal va todo? ¡Ah! ¡Se me hace tarde! ¡Es un placer estar con ustedes! Bueno, ¿dónde estoy? Pero ya tranquilices, pero ¿no ves que está tirando el café por todo el salón de Randy? ¡Café de salón! ¡Eso está en Facebook! ¡No! ¡Entonces le voy a perder el tiempo! ¡No lo tengo! ¡Rápido! ¡Followers! ¡Mensaje! ¡No, no, no, no! Tornado, ¿qué le pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? Pues no te fastidies, son plagantes este. Pero no tengo tiempo para discutir, tengo que gestionar cuentas. Otra cuenta más. Nunca paran. Más cuentas. Un follow. Link ha cortado. ¡Ah! Ya no tengo una foto de mi desayuno en Twitter. Que alguien me mate. Tener una vida divertida no es fácil. Pero hombre, que ser community manager está chupado. Si tiene orden y disciplina. A ver, cuéntenos. ¿Cuántas lleva usted? 5, 6. ¡Todas! ¡Lleva todas las cuentas! Pues eso, que llevo todas las cuentas. Todas me tengo que inventar 30 chistes diferentes de la joven y eso son las cuentas españolas. Pero, hombre, no exagere, que ya será menos. ¿Que no exagero? Mire, contándolo para bien claro. Soy el community de manager de Twitter. ¡El community manager supremo! Y vale que cobro bien, ¿eh? Que 800 euros no lo besará todos los días. Pero me estoy volviendo como una puta cabra. Me estoy volviendo loco. Vale, loco, bueno, pero... Pero ni pera. Tengo trastorno de personalidad. Soy la Nación Estudiada. Soy el Vaticano. Soy Paula Vázquez. Soy Corona Obrera. Soy Rajoy. Soy la policía. Soy la pared de la policía. Soy la pared de la pared de la policía. Soy Nacho Vigalondo. ¡Soy las 20 cuentas! ¡Yo tipo con boina! Venga, hombre, reconozca que eso del final se lo ha inventado. Es imposible. ¡De hecho, soy todos ustedes! Chicos, ¿qué dijimos sobre tan locos al programa? Y con tres al mes valía. ¡Loco yo! Espera un segundo, que tengo que llevar la cuenta a la policía. Si alguien se acerca a vosotros, os dicen si quieres chocolate, decir naranjas y otra cosa. Guiño, sonrisa, enviar. ¿Por dónde iba? ¡Ah, esperen la cuenta de Willy Toledo! A ver qué se iba. ¡Arriba Cuba! ¡Viva los cubalires! ¡Hasta que vuelva a 7 vidas, por favor! ¡Ah, que alguien me mate! Por reconducirlo a la razón por la que le hemos traído, ¿cómo es que empezó a seguir desde la ONU a la mujer pechugona? ¡Ah, claro! Como la señorita no lleva todas las cuentas de Twitter, pues se la puede criticar. Usted también se equivocaría si hiciera todo lo que hago yo. ¡Rápido! ¡Cuéntame, Nacho Vigalondo! ¡Un señor de Pozuelo ha dicho que extraterrestre está mal del todo! ¡Hay que hacerle retweet! Bueno, vale. Lleva unas cuantas cuentas, pero obviamente no puede ser dueño de nuestras. ¿Qué está escribiendo ahí? ¡Ostras! ¿Quién ha escrito este tuit de spam tan cachondo desde la cuenta de... Espera, ¿lo acabo de retuitear? ¿Cómo? ¡Yo lo he favoriteado! ¡Ya les he dicho que lo controlo todo! ¡No puedo evitarlo! Si realmente lo de Twitter es bastante aburrido, si no fuera por mí poniendo tuits en la cuenta de Tony Canto y luego riéndome desde 2000 cuentas alternativas, no habría ni en mi empresa. ¡Joder, ese es mi hermano! ¿Dónde? ¡Ah, mierda! El tuit de las 7 y 10 que no lo he puesto. ¡Qué diversión en la casa de Guadalix! ¡Los gemelos dormidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lola, a mí esto me lo metieron como el trabajo del mañana! ¡Yo os aseguro que no es divertido! Pero... Tiene todos los followers del mundo, oiga. ¡Eso es como tener la chorbagenda a tope! ¡Esto es como tener a toda la humanidad dentro de tu cabeza! ¡La muerte es la única eso me recuerda que tengo que poner el tuit diario de la asociación Checa de Amigos del Yoga. Es importante relajarte y ver el lado positivo de las cosas. ¡Hasta que alegría y felicidad! ¡Mátame! Tranquilo, mira, a partir de ahora tiene 4 cuentas menos que hacer. ¡Las nuestras! ¡No, hombre, por Dios! Que sí, no. Si tiene menos de que preocuparse. Escribimos nuestros propios tweets y listo. No, pero si hacer eso creará una paradoja estilística que hará que Twitter se rompa. ¡Romperá el Twitter! Venga, descansar. Y no se preocupe por nosotros si tenemos gracia natural. ¡No! ¡Intenten escribir igual que yo! ¡Lo mismo! ¡No me echen! ¡No! ¡Romperá el Twitter! Bueno, venga. Vamos a probar, a ver esto. ¿Cómo era esto? Ya sé. Déjame, tengo un tuit súper ingenioso que creo que pega mogollón con esta personalidad. Programa todo guapo ahí. ¡Qué bueno, eh! ¡Enviar! Chicos, ¿os acordabais de lo que dijimos a principio de temporada de crear nuevos personajes entrañables que reemplazaran a los viejos? Ajá. Bueno, pues los sesos de uno de esos están por todo el rellano. De verdad, hay que hacer lo que sea por quitar el foco de atención de mis geniales y hilarantes tweets. Ahí va otro. ¡Qué guapo y qué risa a tope! ¡Ajajajaja! ¡Enviar! ¡Enviar! entre flores, fandanguillo y alegría. ¡Viva España! ¡Ole ahí! ¡Viva España! ¡Viva España! Solo Dios pudiera hacer tanto. ¡Ole, cago en la mar! ¡Que lleva Lituania! De tuiteros, de tuiteros despedidos a españoles ultrajados, señores y señores. La gente ha pillado por todo nuestro chiste, lo ha retuiteado y todo. Como ahora lo lea alguien que no ve el programa y dice: ¿qué mierda es esto? ¿De qué risa? Bueno. Y es que How I Met Your Mother, chicos, ha sido noticia. O para los españoles, ¿cómo conocí a vuestra madre? Con el Barney hay torrisas. Ha sido noticia en nuestro país a raíz de una escena que muestra a España tal y como la ven allí, supuestamente, porque es un chiste, chicos, se llama humor. En dicha secuencia se ve a Ted Mosby bailando. ¡Ted Mosby! Ahí, ¿qué Mosby? No, pero si está con el Barney, ese torrisas, el Barney. ¿Y Sheldon, qué me dices de...? Espera, un momento. Ahí, el Sheldon, ¿qué dice? ¿Qué dice el Sheldon? ¡Bazinga! ¡Zas! No, no, dice... ¡Zas! ¡Entra la boca! ¡Qué bueno! Y el Barney dice ahí, ¡ponte traje! ¡Ponte traje! ¡Ay, qué risa! Bueno, y total, que baila tango y canta una ranchera con los mariachis españoles en su último viaje. También aparece un mapa de la península ibérica en el que casi todas las ciudades están fuera de sitio. Por su parte, Mérida aparece colocada en Portugal. ¡Oh, Dios mío! ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Oye, oye, pues mucha gente por la calle, todo está Mérida. ¿Dónde está Mérida, Randy? Islandia. ¿Dónde está? Dame un mapa y te lo enseño. Pues en los Estados Unidos de América. ¿Cómo de chicos, Hollywood nos ha hecho esperar, compañeros. Y tenemos el trailer de la película basada en el Tengo un impedimento en el habla. El trailer de la película basada en la misma es el padre en las graves consecuencias de este terrible suceso. José Pérez era un muchacho corriente. ¡Ey, José! ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a comerme este boqueta de jamón serrano y beber vino de Rioja mientras veo el fútbol con mis amigos. Y español para más señas. ¡Oh! ¡Qué plan más castizo! ¡Desde luego! Sin embargo, algo está a punto de cambiar en su mundo. ¡Asa, Guillo! ¡Vamos fuera, que ya son las fallas! Pero no lo entiendo. ¿Dónde está mi bar? Mis amigos, ¿desde cuándo es este hungarito de mariachis que bailan zapateado? ¡Ole, ay, ole, ole! Y Zascu, ¿qué haces bailando sevillanas vestida de cantadora de jotas? ¡Ay, mi alma, que yo no soy la Izascu, que me llamo Gloria María Asunción de la Mercedes! ¿Pero qué ha pasado con la ciudad? ¿De dónde han salido esas chabolas? ¿Los tíos con ponchos y sombrero? ¿Y la acera? ¿Los semáforos? ¿Los coches? ¿Algo que no sea este puto suelo de tierra fangosa? Yo tengo la respuesta a tus preguntas. ¿Quién eres? Lo sabrás más tarde, pero ahora tenemos que darnos prisa. ¡Vienen los toros de San Fermín por esa calle! ¿Pero por qué están en llamas? ¡Corre! La verdad será desvelada. Bienvenido al Centro de Análisis de Alteraciones de la Percepción, José. Soy el coronel Colón. Aquí estudiamos los cambios que han ocurrido en la realidad española en los últimos años. ¿Se refiere a la crisis y los recortes de libertad? ¡No! Me refiero a que el mismísimo espacio-tiempo de este país está siendo alterado por los conceptos erróneos que tienen en todo el mundo sobre nosotros. Doctor Quijote, doctor Almodóvar, hagan el favor de explicárselo a nuestro amigo. Así es, la repetición de tópicos y los continuos errores en series y películas americanas en las que aparece nuestro próspero reino han alterado la percepción del colectivo hasta tal punto que solo ha hecho falta una pequeña rasgadura en el tejido del universo para que estos se cuelen en la realidad. Eso quiere decir que... Quiere decir, José, que desde esta misma tarde Valencia, Pamplona y Sevilla están en las mismas coordenadas geográficas y comparten patrimonio histórico. Y eso no es todo, el mapa se ha doblado de tal manera que si no hacemos algo para detenerlo pronto, Madrid será una mezcla entre Buenos Aires y México. ¿Pero quién ha sido capaz de dañar el universo de esta manera? Ha sido esa organización de niños ecuatorianos. ¡ETA! ¡Ay, Chihuahua! Este verano, prepárate para la batalla final. ¡Hemos captado una transmisión desde la base de esos terroristas! ¡Escucha ese abyecto idioma secreto suyo! ¡El vasco loense! ¡José, eres el elegido para detenerlos! Solo tú puedes hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué me hace especial? ¡Tu poder, José! Lo conoces muy bien. Es como si estuvieras protegido por alguna voluntad superior. Eres impermeable a cualquiera de esos cambios en la realidad. Incluso puedes hablar sin acento. Nosotros vamos a ir perdiéndolo, pero tú puedes asistirte. ¡Ándale, huevón! Este verano olvida todo lo que sabía sobre España. En las últimas 24 horas he tenido que correr delante de un montón de llamas en llamas, salvar las imágenes de la Virgen de Semana Santa de ser lanzadas por un campanario, torear una paella y vendimiar sin control. ¡Pero aquí estoy, malvados ninjas etarra! Con Penélope Cruz. ¡Libéranos de los tópicos! ¡Ay, ahora voy a cocinar unos panqueques! Javier Bardem. Si te sientes sin fuerza, date prisa y cómete unas tapas. Antonio Banderas. ¡Confiamos en tu poder, joven José! Gabino Diego. ¡Utilizaré mi poder, hablaré! Sin acento. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Ari Karibasi! ¡Ari, corremos! ¡Ari, me la bestia! Y Daniel Day-Lewis como La Cuarta Pared. Crisis de Hispanidad, muy pronto en los cines más patriotas. Mientras tanto, en un colegio apartado... ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Si unimos este cable con este cable y lo unimos a la jaula del hámster... ¡Puedo hacerlo! Clarín, silencio, que estamos intentando aprender todos, ¿eh? No lo entiendes, señorita. Acabo de crear la fórmula exacta para crear los viajes en el tiempo y destruir el continuo espacio-tiempo tal y como lo conocemos actualmente. Pues por listo, ahora te toca salir a la pizarra a hacer sumas conllevadas. No, profe, conllevadas no. Mala suerte, Clarín. Tenías que haberme hecho caso cuando te lo dije. Mira, creo que tendré que adelantar mi plan, profesora Trelawney. Gracias a sus clases de matemáticas avanzadas he conseguido nivelar mis capacidades cognitivas hasta un punto que jamás creí posible. Ahora es hora de marchar. ¡Señor, señor, señor! ¿A dónde va Clarín? ¡No me llaméis Clarín nunca más! A partir de ahora llamadme simplemente el señor Marley. Equipo Normas, me habéis humillado en numerosas ocasiones, pero ahora tengo el plan perfecto. Ni siquiera sabéis lo que ha pasado hasta que sea demasiado tarde. Y nadie podrá ayudaros. Bueno, ¿quién se atreve entonces con las sumas conllevadas? Yo, señor, yo. Siento interrumpirle, señorita. Soy el enfermero y he notado que algo malo estaba pasando en el continuo espacio-tiempo dentro de esta casa. Hasta los cojones me tenéis ya con vuestras chorradas. Mierda, a saber en quién me reencarno ahora. Profe, ¿está muerto? Duerme, como el hámster. Venga, sal a hacer las sumas conllevadas por hablar. ¡Jo! ¡Este es el peor día de mi vida! Solo quedan 3 semanas. Normas de equivocación, episodio 100. El 1, 8 y 15 de junio. Preparaos para que las tramas se cierren en un épico triple episodio que no podréis creeros. Próximamente. Es un pájaro... ¿Una lavadora? No. Es un pingüino. ¡Hostia! Es... un croma. No, ¡Superman es... caca! Freddy, no vas a hablar ya. Vas a hacer una intervención, ¿vale? Sí, cada vez que alguien nombra a Superman, no tienes que decir Superman caca. O sea, a ver, Superman. Pero es que no es Superman, es Superman. Superman. Es que hay muchos zumos. La sección empieza de puta madre. Ay. Y no hemos hablado ni del programa 100 todavía. Os recordamos que, por favor, mandadnos audios para el programa 100. Ya hemos multiplicado exponencialmente los que teníamos. Sí. La semana pasada teníamos esta semana tenemos dos. No diremos la cantidad para mantener el suspense. Oh, qué suspense. Por el montón de premiacos que tenemos. A ver, mogollón. Eran el tomo 1 y 2 de Corico, Torico. Torico. Un manga. Baila Corico. Un manga sobre un tío que quiere ser chef y va matando bichos. ¡Oh! Fascinante. Es como Chicote, pero en manga. Te lo vas a perder. Hoy vamos a matar a ese bicho para hacer un buen risotto. El número 7 de Yochuba, ¿sí? Si mal no recuerdo. Aleatoriamente. El halcón maltés, el DVD. El único bueno. Aleatoriamente. Es una película, se puede ver y termina, acá, ya, ¿sabes? Yochuba también se puede leer. El especial de Hora de Aventuras de Zuzumba. El tomo 7. Dilo claramente, que estaban hablando estos dos. El especial de Hora de Aventuras de Zuzumba. Eso es, el fanzine. La petaca de Resacón en Las Vegas 2. A tope. Y el último tomo en inglés de Scott Pilgrim. Y si queréis un huevo. Entendéis de cómo acaba la historia, porque probablemente no lo sepáis. Si queréis un huevo, tenga también. Está aquí Thanos, los ha estado viendo, no los ha estado tocando. Los ha probado, ha hecho un test ahí. No se atrevía a tocarlos. No los he tocado porque me han dicho que hay un usado y no me han dicho cuál es. Sí, lo ha dicho, se ha dicho cuál es. Lo he señalado, he dicho, este es el que ha usado. A ver, pero te mintió. Obviamente, eso sí, le faltaba lubricante a todos. Pero obviamente tenemos que saber cuál es para mandarlo a la persona, ¿sabes? Bueno, claro, claro. Os recordamos que tenéis del límite hasta el 10 de junio para mandarnos vuestros audios. Os recordamos, os lo decimos por primera vez, porque la gente. ¡Ay, ay, cuándo es! ¿Cuándo es ya? No, tranquilos, este el 10 de junio. Sí, sí, es ya, venga. Es que veo presión. Es que veo que el 9 de junio van a llegar 45 audios. Tranquilidad. O sea, es que, vale, o sea, no, o sea, los oyentes aquí, porque nos dan audiencia, se van a creer que se puede hacer todo, ¿sabes? Nos dan audiencia, nos van a enviar audios y ya se pueden permitir claro, ciertas libertades. Se cree que son dioses. Pues hay que establecer una barrera aquí, por eso vamos a insultar a nuestros oyentes. Oyentes, tonto. Vale, ya está, dos personas. Como Superman. Culo. Eso es. Oyentes, no sé quién parado un Superman. No oigáis este programa, no os queremos, lo hacemos para nosotros. Bueno, pues nos podéis enviar... preferiblemente a través de email. No, preferiblemente que no hay más. O a ver, en una cinta. Hombre, de nos puede mandar un enlace de descarga directa, vale, por Twitter. Sí, sí, pero. normasdeequivocacion@gmail.com. Esto es. Y ahora vamos con la sección. ¿De qué es la vamos sección? Vamos con la sección que se llama ¿cómo debería ser el mejor superhéroe? Esto son gente de foros que ha opinado sobre cómo harían ellos. ¿Tú crees que nosotros vamos a sacar en la sección de otro sitio que no sea foros? Pero eso hay que imagínate que nos escucha por primera vez y dice, ¿pero esto qué hace? ¿Dónde sacan esto? De foros y de ajurras. La de Star Wars se sacó de Wikipedia. Vale, y simplemente humillar a la gente con bajo coeficiente intelectual. Como por eso lo tenemos aquí. Pero sois mis la obra social de normas de equivocación. No me toques, no me tengo problemas con la gente. Vamos a ver cómo sería el mejor superhéroe de esta gente. A ver. Esta escoria. Uno que pudiese oyentes. Convertir a la gente con corazones malos. Con problemas coronarios. En buenas personas. Sonrisa. Sería un superhéroe aburridísimo. Ese ya existe. No, demasiado pacífico. El ideal sería uno que pudiese hacer explotar a las personas con la mente. ¡Explota! ¡Bum! Que pueda lanzar bombas nucleares por la boca. ¡Joder! ¡Fisting bucal! Y que sea invencible sin debilidad. Tú quieres un dios supremo. Pero no, este tío dice... La puntilla. No, quiero que sea pacífico, pero que lance bombas nucleares. Es como tiene una doble... Y atención, el matiz, que su arma sea una banana. Esto lo ha escrito Didi Kong. La banana... ¡Banana Man! Eso existía. Este sería mi superhéroe favorito. Con una bananita y bombas nuclearitas por la boquita. ¡Vuela, Didi, vuela! ¡Voy con nuevos nucleares por la boquita! Go, GK. Otro dice, yo soy Aquaman, pero man. ¿Qué? Aquaman, pero man. Aquaman, pero man. ¡Oh, pero man. Oh Dios mío, estamos en problemas! Ojalá Aquaman, pero man, venga. ¡Hola, soy Aquaman, pero woman! Largo de aquí. Es que yo no lo pondría como titular de mi periódico porque es que ya te ocupa todo. Te ocupa la portada entera. Dios mío, tengo un problema con agua y con peras. Espero que diga Aquaman, pero man. Aquaman, pero man. Amigo o enemigo. Aquaman, pero man salva. Sigue en la tocía. No cabía en el titular. Y tengo un expulsor de agua que me hace volar y mis pistolas de agua a presión. ¡Vaya mierda! Y tengo mis bolas de nitrógeno. Las bolas, congelado. Sí. Eso se ve acondicionado, pero lo tienes más es puesto. Es un poco margarita. Y tengo mis bolas de nitrógeno congelado. Y tengo cubos de hielo. Y tengo mi disfraz celeste con una enorme H. Oh, soy yo. Margarita. En mi pecho, que significa humillación. Sí, soy yo. Es que, o sea, no hace falta que pongan la humillación. Ya estás humillado de por ti. Aquaman, pero man. El héroe que defiende la humillación y la vejación. Allá donde va. Si usted tiene dignidad, llámele. Él se la levantará. Y le vejará hasta límites insospechados. No tiene una A en el pecho, tiene una H sin motivo aparente. En la película que haga Christopher Nolan, Aquaman pero man luchará contra un hombre honesto y digno. Que también tendrá una H. Pero Aquaman pero man, ahora que vas a vencerme, ¿qué significa esa H? Significa humillación. Vaya, pero es un poco absurdo, ¿no? Porque quiero decir, pero ¿eres tú el humillado? ¿Soy yo? ¡Muere, villano! ¡Bam, bam, bam! Uno que tenga 20 orgasmos posibles diarios. El mejor superhéroe de todos. No, yo quiero ser ese. ¿A ti qué más te da? Pero si tú no los vas a tener. Llamad a Orgasmo Múltiple Man. No puede. Está ocupado. Siempre está ocupado. No sale de casa. Espera que ya ahí viene. ¡Ay, que se va otra vez! ¡Ay, que me voy! Otro dice directamente Peter Griffin. Bueno, de mejor superhéroe posible. Uno que le dé lecciones a los violadores. ¿De cómo ver, violar mejor? Mira, no, matemáticas. Álgebra. A la cuántas X. Y que no sea mujeriego. Claro, porque claro, hombre. Claro. Ya, X de G. Corazón. Igual. Yo corazón. Quiero que haya un Goku. Que lo dice David Michael. Quiero que defiendas a los suspiradores, que no sea mujeriego y que haya Goku. Que haya un Goku. Que haya Goku por ahí. Cientos de Gokus ahí volando por el cielo destruyendo planetas. Dice aquí uno. Yo quiero a alguien con el cabello azul. Eso es imprescindible, un superhéroe. Okay. Y con los poderes de Naruto, Luffy e Ichigo. Vale. Pues sigue si quieres. No te interrumpimos. Voy a seguir. Mi superhéroe ideal sería aquel que tuviera mucho dinero y lo usara para obras de caridad a las personas más necesitadas. ¡Venga! Necesitamos un superhéroe que tenga mucho dinero y usara para las personas a la caridad. Dios mío, a las personas. ¡Bill Gates! Esto lo ha dicho Miss Melguilla, ¿no? Sí. ¿Cómo sería tu ideal? Uno que tuviera dinero y se lo diera a la gente necesitada. Cuando el mundo esté en peligro, solo dos hombres podrán salvarlo. Ellos son Bill Gates y Aquaman, pero más. Con la H de humillación en el pecho. Veo un título de programa, chicos. Dice, un superhéroe debe ser inteligente, chévere, rumbero y respetuoso. Rumbero sobre todo. Rumbero. Dice, ay Dios, que viene Superman, pero viene bailando. No, soy un rumbero. Superman, pero mal. Superman lleva bailando, es doblemente mejor. Dice, que fuera una tía. Con tetas. Que estuviera buena. Que me diera el don de la inmortalidad. ¡Hombre, claro! ¡Eso ha jodido! El dragón. Y que cuando muriera. O sea, esta tía está onda que te da a ti el don de la inmortalidad y solo da a ella. Sí. Bueno, me diera sus poderes especiales. O sea, quieres una tía básicamente que. O sea, quieres ser un superhéroe. Quiere matarla. Sí, pero lo que no sé es porque quiere que esté buena. O sea, lo importante es que te da la inmortalidad. O sea, ya que me da la inmortalidad, bueno, por lo menos. Está, pero me deleito la vista, ¿sabes? Definitivamente. Definitivamente tiene que ser Pink. Ah, pero la cantante sí. Y me gustaría tener una varita mágica para conceder los deseos de personas realmente necesitadas. Otra tonta. Otra Miss. No, esta lo que quiere es el Ormund, no me jodas. Si tú, y preguntan, ya vas a cambiar de cómo deberías ser mejor superhéroe. Hay varios temas que vamos a tratar hoy. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería? Yo sería una fusión. Es una función matemática. Pero X, y si despejamos, sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el superhéroe función para que nos ayude? En realidad podría tener cualquier poder. Estoy así. Yo sería una fusión de superhéroes con los poderes de volar, supervelocidad y. Velocidad. Y visión de rayos X de Superman, pero a diferencia de Superman, yo tendría alas. Pero si puede volar Superman, idiota. Es decir, oye, ¿os imagináis Superman con alas? Se pone las gafas. ¡Oh! Se parece tanto a Superman, pero no, Clark Kent lleva gafas. A pesar de sus alas voladoras, no puede ser la misma persona. Superman mola porque puede volar y puede colarse por cualquier lado porque no tiene alas. Yo quiero ponerme alas. Quiero que sea molesto. ¿Recordáis esa escena de Superman? Dice, joder, menos mal que puedo colarme por ningún lado gracias a que no tengo alas. Justo estaba pensando. También tendría el poder de fuego de Torchman. Y Torchman, la... el célebre Torchman. Y la invisibilidad de la mujer invisible. Que es un poco imbécil. Invisible. La mujer. Invisible. I'm invincible. Dices que eres invencible. No, invisible. ¿Cómo? Invisible. Invisible. Dice, yo sería Mr. ONU. ¡Superorden! ¡ONU! ¡Es el superhéroe de la ONU! Cuando las Naciones Unidas necesiten un superhéroe. Eso tuiteará. Solo podrán convocar a. ¡Super ONU! No, Mr. ONU. ¡Mr. ONU! Mi poder sería sabiduría plena y total. Es como Mr. Proper, pero en la ONU. Para impartir justicia total a todo el mundo. Esto total. De los creadores de Don Limpio. Oro de gente tonta. Mr. ONU. Y ayudar a resolver el deterioro planetario. Mi traje serían, ojo al traje, las banderas de todos los países del mundo. El payaso de mi color. Y la bandera de Japón, ¿dónde se la pone? Yo digo una cosa, como que pones todas las banderas a tamaño natural, el traje va a ser la hostia. Pero igual está muy gordo y tiene mucho que cubrir. También. Y dice aquí otro, yo querría el poder de los mimos. ¡Barreras de control mental! El poder mental. Barrera. Pero el poder de los mimos, que es, o sea, que hay unos mimos. ¡Oh, Dios mío! ¡Puede simular! Que no, es que tiene un cristal delante. Que quiere abracitos. ¡Ay, besitos. Es un oso amoroso! Oh. Mi poder sería hacer volver el tiempo atrás y borrar los recuerdos malos de la mente. Y mi traje sería un conjunto de jogging azul marino con detalles en plateado y un par de zapatillas. Lo tiene claro. ¿Cómo? ¿No iría descalzo? La última que va. Muy bien. Yo no sé, o sea, borró los recuerdos malos de su mente cuando dijo, joder, vaya mierda de traje, pues voy a borrar los recuerdos. Cómprate otro traje, no, borrar mi memoria. Eso es el cómic de este crisis de identidad. Tengo que bajar y volver. Pero, y cambiar chicos, el traje. Dios. Atentos, vamos a introducirlo, así, no, vamos a introducirlo, vamos a introducirlo. De los creadores de Mr. Proper y Mr. ONU llega... Super Dick. ¡Fade in, fade in! Super Dick. Super Dick dispararía espermatobalas de líquido láser. ¿Qué? Embarazador. Tendría un cañón de 3 pulgadas lanzas. Shit missiles. Shit missiles. Mortalmente sí. Olorosos. Joder. Y para controlar las manifestaciones, porque encima este es el fachoso. 15M, ¡mandata Super Dick! ¡Mandata! Tendría un chorrito de agüita amarilla con ácidos tranquilizadores. Se llama de otra forma, pistonudo. ¡Ah! Y ya por lo pronto volaría a propulsión odorífica a la velocidad del sonido. El mejor superhéroe de todos. Tiene imaginación. Ya sí, me la hay marrón. Sí, bueno, imaginación. Imaginación perturbada, pero sí. Bueno. Hazte para escribir normas, venga. Oye, pues el de los niños pedorros y este. Ahí, ahí, eh. Yo quiero al de Aquaperoman para el equipo de guionistas. Perdona, Aquaman Peroman. Mira, mira, aquí tenemos. Poder controlar los lácteos. Este sí que sabe. De hecho, ¿no había en Miss hizo un tío que tenía el superpoder de controlar sí, la leche? Sí, sí, ¿cómo me daría? Ahora te atacaré con todos esos bricks de leche. ¡Ah, ¡oh, no! ¡No se mueven! ¡Es leche de soja! O peor, tiene la leche y dice: me apetecen yogures. ¡Ya tengo yogures! ¡Ah! Y también. ¿Qué? Encontrar las llaves de mi auto, chicos. Tenemos un puto gracioso. Saber lo que piensan PS. ¿Quién es PS? Posdata. ¿Es su novio? Posdata. Y mi vestuario sería desnudo, PS. Así PS. Se distrae. ¿Quién es PS? Pues, no. ¿Sabes lo que piensan, pues? ¿Sabes lo que piensan, pues? Y mi vestuario sería desnudo. ¡Claro pues. Que sí, hostia! Y mi nombre sería Aitor. ¡Que el superhéroe! ¡El superhéroe Aitor! Así se distraen viéndome y los acabo claro en un antifaz en la cara para cubrir mi identidad. ¡La hostia! Claro, el antifaz en la cara. La polla al aire, pero el antifaz. El superpoder del siguiente me parece la hostia, ¿eh? ¿Eh? El superpoder siguiente me parece la hostia. Tendría el poder de la inteligencia. Me encanta el condicional porque está asumiendo que no lo tiene ahora. Sí, hijo mío, te hace cierta falta. Si yo pudiera tener el poder de inteligencia, no puedo. Y tenemos una revelación. Yo ya tengo superpoderes. Superman, eres y tú. Y las mayúsculas ahí. Pero además te lo pone como careo. Sí, yo ya tengo, vale, déjame en paz. ¿Sería el superhéroe escribiendo? Tú, todas las cosas que lees en el foro las lees cabreado. O sea, pone, yo ya tengo superpoderes y ya está. Tú lo pone cabreado. ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes un superpoder para ver cómo puso la gente algo? De hecho, mira, ahora entro en Twitter y dice la gente: esta sección de normas me está haciendo llorar de risa. ¡Qué hijos de puta los señores! ¡Cabreados, sabes! Lo han puesto, chicos, lo han puesto. Yo sí, sería super villano. ¡Oh! Y tendría, supervillano de todos. Y tendría el poder de desenamorar a la gente. Ya lo tienes, Bob. Estoy muy bueno y te conquisto, ¿verdad? No, me desenamoras, Bob. No, pero yo rompería ilusiones y secuestraría al rey. ¡Te apoyo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ánimo! ¡Súbeme el fader! ¡Es el desenamorador! ¡Ha secuestrado a Juan Carlos! ¡No! Y la ha desenamorado de la reina de Sofía. Era el rey del amor. Desenamorado de Sofía. Y solo dos personas podrán ayudarle. Ellos son Aquaman pero mal. Super y Dick. Mister Onu. Y Super Dick. Oye, soy Super Dick. Josh Whedon presenta Los Vengadores. Los Vergadores. Aquí falta una chica. Ya habrá, ay, chicas, ser chicas, chicos, no te preocupes. Chicos, mi poder sería hacer a la gente buena, que no contamine el medio ambiente y sea. Y que y sea como. También. Como sí. Soy Super Aitor otra vez, chicos. Somos de chiquito Super Aitor. Y que sea como debería ser una persona educada, aplicada, cortés y adecuada. Mi traje sería como me he visto siempre, porque no tengo que necesitar un traje para tener poderes. En tu pregunta, ¿no? Oye, Superman, ¿vas a matarme? No, soy elegante, voy a invitar una copa de té. Tranquilamente hablaremos sobre tus vale. problemas. La siguiente parte no la entiendo, que alguien me la traduzca. O sea, chupines de Jean, que colores y a full remeras de modal y largas. ¿Qué? Es su traje, joder. Eso es vestuario, pero chupines de Jean de colores y a full remeras de modal y largas. Pero remeras era otra cosa, ¿no? Sí, es que va en trainera. ¡Vamos, Super Aitor! Las remeras son las mujeres que se ponen en la calle. De hecho, estaba pensando en eso. Yo también. Chicos, si pudiera volar. El chicos que digo es para situarme mientras busco la frase porque me he perdido completamente. Chicos, si pudiera volar, iría a la torre de la catedral de mi ciudad. Bien. Y me tiraría de cabeza. Quiero acabar con mi vida. Tengo depresión. No, porque fin, en los últimos. Se acabó. En los últimos metros me elevaría y sería como hacer puenting pero sin cuerdas. O puedes vale. no hacer eso y simplemente pues oye, volar. Bob, que igual pruebas eso, ¿no? ¿No? Tío, tienes poderes que puedes volar. Pero ¿puedes chicos, volar? Si fuera como Aquaman, pero man. Vale, solo pone Aquaman, ¿vale? Pero yo lo pero así. Man. Averiguaría. Te has colgado la coherencia del tonto universo este que estábamos creando. Averiguaría por todas cómo se ven los continentes por debajo. Dentro del océano. ¡Tierra, tío! ¡Tierra! ¡Aquaman! Érase una vez un Aquaman, niño que no dormía. ¡Quémese de ahí! ¡Agua! agua. ¡Mucha agua! Y los continentes, dime, ¿están flotando? ¡No lo sé! ¡Baja más! ¡No lo sé! ¡Baja más! Aquaman pero man lo ha vuelto a conseguir. Porque Aquaman pero man dice que son como montañas invertidas. ¿Están unidas al fondo marino o qué? Este chaval no duerme por la noche. Antes del alucinante superpoder de volar, tenía que coger el alucinante superpoder de cultura general. El poder de Wikipedia. Oh, Wikipedia man. Pero chicos, ¿qué? ¿Yo para qué quiero ser un superhéroe si para eso hay defensa civil? ¡Claro que sí! ¡Viva la defensa! ¡Viva la defensa! Pero chicos, tenemos un superhéroe de verdad en el programa, sí, ¿vale? Es un superhéroe. ¿Aquaman? ¿Pero man? No, pero para la tercera temporada lo estoy viendo. ¿Gorrión, pero gorrión? Gorrión, pero gorrión man. Vámonos con él. Cuando la tasa de crimen de Balmaseda alcance un pico, solo una persona podrá abrir el suyo. ¡Él es el gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos el último saludo de El Gorrión de Balmaseda. Bueno, pues ahí se va. Los últimos resquicios del auténtico periodismo. ¿Se refiere a la destrucción de la redacción de Balmaseda Tribune? Sí, bueno, y al ejemplar de Lola que guardaba en la mesilla. ¡Eichíber! El que faltaba. Repámpanos, Eichíber, que es todo este caos. Nuestro periódico ha cerrado, Randy. Ah, y todo fue por la valiente acción de El Gorrión. ¡Randy! ¡Cállate ya, coño! ¡Que no! ¡Que pero nada de lo que ha pasado ha sido por ti! Pero ¡tú no has ayudado a Balmaseda una puta mierda! ¡Hostias! Dulce Chiver, ¿qué me interesa? ¡Ah! Me amas, es eso, ¿verdad? Es la tensión sexual esa que hay entre nosotros, es eso, ¿verdad? ¡Pero venga, que eres lerdo! No te resistas, bella Angélica Leichiver, ven a mis brazos. ¡Déjala! Pero si es un inocente ciudadano de Balmaseda, ¿has venido a solicitar la ayuda del gorrión? No, he venido a recoger a mi chica. ¿A tu chica? ¿Pero qué chica? ¡Eichíber! ¡Tú y yo! ¡El amor! El cariño, vámonos de aquí. ¡Eso! Pero... Mis alucinantes cualidades de gorrión me permiten intuir que la ciudad de Balmaseda ya ha sido salvada y por lo tanto no necesita de mis servicios. Pero la figura del gorrión de Balmaseda es demasiado importante para desaparecer. Es momento de crecer. Es momento de ir a algún lugar que necesite la ayuda de un superhéroe justiciero. Pero ¿seguiré siendo el gorrión de Balmaseda? ¿Cómo afrontaré este conflicto de personalidad? Deme un billete. ¿Para dónde? Buena pregunta. No, en serio, ¿para dónde? Que tengo que sacar una máquina. Y ah, perdón, para Madrid. Vale, un billete para Madrid. ¿A nombre de el billete? Buena pregunta. Oiga, va a estar así todo el día, que hay cola. Ah, perdón. Hago la nombre de El Gorrión de Balmaseda. Aquaman, pero man, Aquaman, pero man, Aquaman, pero man, Aquaman, pero man, pero man, Aquaman, pero man. Oye, qué bien nos ha salido este gorrión de Balmaseda. Aquí sí que no nos hemos equivocado ni nada. Perfecto. De hecho, yo me equivoqué en un momento, pero bueno, no pasa nada. Digamos que no ha pasado. Puede que tenga todos los superpoderes que quiera, pero no tendré el amor de la mujer. Pero ante todo, que fuera un gran amigo. Parche para todo y que sea muy gracioso porque no hay nada más full. Parche que reír con los buenos amigos. ¡Niñito! Parche para todo. Yo veo a Lobezno. Soy el mejor en lo que hago y mato. ¡Ya, vale, parche! Pero eres gracioso. ¡Es gracioso! Cuenta un chiste, Lobezno. A ver si eres gracioso. Aquaman. ¿Ha visto usted al perro mis tetas? ¡Ríete! ¡Gracioso, Lobezno! ¡Mis pulmones! A mí me gustaría tener super velocidad. Y me pasaría Pero si es super velocidad, no se la quites, que es suya. Espera, que esto es una cógete parada. Tu propia pervelocidad. Me pasaría el día pateando a los frailes. A la velocidad de la luz. ¿A los frailes? ¿A los flaites? A los flaites. Ah, a los frailes, no, a los flaites. Ah, a los flaites. ¿Qué son los flaites? Lo que los reparte la gente cuando estás ahí, Iría pateando. Oye, a los frailes. ¿Vas a tomar algo? ¡Que me dejes en paz! Cambiemos de pregunta. ¿Cuál sería tu nombre como superhéroe? Joder, Aquaman pero man. Ese ya está ocupado, lo siento. Mister Leak. Está registrado. También está registrado el Super Dick. ¿Mister Proper? ¿Mister ONU? Cuando la sociedad me llama, allí aparezco. Soy ¡Mister Proper! ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí. No, en realidad es ¡Randy! ¡Que no, Randy! ¡Que yo he escrito esto! ¡Yo he escrito esto, chicos! ¡No se me ocurre! No se me... ¡Oh, Randy! ¡Eras tú todo el rato! ¡No se me ocurre nada mejor, indio! ¿Indio? No se me ocurre mejor. A mí no me llamas indio, ¿eh? Se le... Vale, pues India. ¡No! Se le puede ocurrir algo mejor de otra raza, pero indio se os ocurre Randy. Vamos con el siguiente nombre. ¡La Invencible! Pero la, ¿eh? Me vaya, pone ahí la... Vaya, nombre, por cierto, nombre, la Invencible, que es prima de Invisible. Por cierto, Emma Watson es mi familia, Harry Potter es de mi familia, todos los fans de Emma Watson y todos los fans de Harry Potter son de mi familia. ¡Qué horror! ¡Tengo un problema mental! ¡Me cambio de familia! Y luego que Javi, el primo de Javi Maru tiene que estar vale, ahí, tío. Te están metiendo con Javi Maru y su primo que trabaja de guionista ahí. Sí, siguiente sería... No, lo he hecho. Miss Pac-Man. Vale. Ahí la gente... No, es Miss Pac-Man. Ahí la gente me llamaría... ¡Miss Pac-Man, ayuda! Es lo que pasa si eres una superheroína que te llaman. También tú eres un poco mierda, pero bueno, en fin. Yo sería super villana. ¿Cómo? Dar Zero Hero, pronuncia Dar Zero Hero. ¡Dar Zero Hero! Aclaración. ¿Dar Zero Hero Nakamura? Exacto. Sería Anigirl, la chica anime. ¡Hombre, Sakurita, qué tal! ¡Hola! Ah, y llevaría un traje muy, muy, muy pequeñito. Sí, muy ceñido, ¿verdad? Sí. Levantaría pasiones en los salones. Sí. Bueno, ya lo hago. Pero no pasiones. Levanta otras cosas. Sí, y luego voy al baño y bueno, ya sabéis. Esta es una misión para Super Dick. ¡Michael Jackson! ¡Oh! ¿Pero cuál será su identidad secreta? Jamás lo sabremos. Chicos, hola, soy Michael Jackson. ¡Oh! ¿Quién se oculta detrás de esa cara de Michael Jackson, ese cuerpo de Michael Jackson, ese pelo de Michael Jackson? ¡Ese mono de Michael Jackson! ¡Oh! ¡Es Michael Jackson de los años 80! ¡Oh! ¡Mucho más oscuro! ¡Super Chica Neko XD! Oye, yo me lo imagino esto para llamar. Hay un problema. Rápido, llama Super Chica Neko XD. ¡No! ¡Se ha dejado una dasaja! ¿Quiere que llamemos a otra o...? ¿Y Super Chica Neko por ahí? ¿A mí cómo no me llaman? ¡Glow! No se me ocurre nada, así que no juzgues. Vale. No juzgues, ¿vale? Porque esto es lo mejor que se ha ocurrido a mí. Que no juzgues. A ti esto te ocurrirá mejor, ¿vale? Vale, deja de juzgar. Vale. Si se me ocurre algo mejor. Pero es que soy juez, es mi trabajo. Algo mejor. ¡Super Limona! Yo sería Naranjona. Atención, y mi habilidad a aventar jugo a chorros. Esto va con segunda. Esto es otro trabajo para Super Dick. ¿Qué pasa con Aquaman, pero man? Espera, chicos. Estamos contactando con Aquaman, pero man. Aquaman, pero man. ¿Qué ves desde las profundidades? ¡Chorros! ¡Agua! ¡Qué estupendo! Reporte exclusivo de Aquaman, pero man. Seguiremos informando. Oye, acabo de descubrir que tengo el poder de... ¡Volvemos al estudio! ¡Agua! ¡Que me ahogo! Vamos con otro. ¡Me voy a quitar el peso, hijos de puta! Sería omnipotente. ¡Un tipo con boina! Mi habilidad sería usar los poderes de los demás superhéroes. Así los... ¡Tengon todo! ¡No! ¿Eres tú el que ha puesto eso? Sí. Aunque sería el villano, odio a los héroes. Dios mío, tengo otro problema mental. Él es más de Flash Forward. Yo sería Obli Woman. La mujer Obli. Tendría el ombligo en la palma de mi mano. ¿Para qué? O sea, ¿qué utilidad tiene tener ombligo? Tiene una utilidad. Derrotaría a la injusticia y el mal lanzando bolitas mortales de pelusa. ¡Pelusa! ¡Oh, qué adorable! ¡Qué adorable! Lex Luthor ha vuelto a la ciudad. ¡Tranquilo, tengo pelusa! Ya está. Sí, que tengo. ¿Y en la otra mano qué tienes? ¡Un ano! Otra sería Fresh Girl, sería invisible. Ya está. Por ahí va Fresh Girl. De hecho, no. ¿Qué es una fresca. ¿Qué fresca? Una fresca. Otro sería Super Cielín. Vete a tu pueblo, vete a tu pueblo. Sería hacerme invisible y volar, jaja. Jaja, qué risa, lo que hacen los superhéroes. Otro sería Abrilín Chin Chin de Winters. ¿Qué? ¡Oh! Oye, ahí viene Abrilín Chin Chin de Winters. Joder, claro, como Ned de la casa Stark, Abrilín Chin Chin de Winters. De tara, ¿no? Mi superpoder sería sacar chinchines, lentejas. De mis manitas. Pero qué mierda de poder. Que se juzgue la de las pelusas con la de las lentejas y saque con la mano. Y volar y ser invisible y esa wea. Esa wea. Ahí, todo guapo. El chupacabrona. Super Dick al ataque otra vez. Como el chupacabras, pero mejor. Hombre, porque son cabronas. Mi habilidad sería no chupar cabronas, sino apostar. Pero no ganar, apostar. Apostar. Oye, ¿qué ha apostado? Has perdido mucho dinero. Sí, no es un superpoder, tengo un serio problema. Capitán Se llama Capitán Ludopatía. Capitán Salami. ¡Este es un poder, soy Super Dick! Mi habilidad sería repartir salami a todo el mundo. A mí este me mola. Dios mío, ¡come de mi salami! ¡Que te coma el qué! Toma, salami. Pero no. Me gusta el chope, dame el chope. Pero no, capitán, salami. ¿Por qué te guardas el salami en los pantalones? No. Es muy perturbador cuando vienes y te abres la cremallera para sacar tú. Come, salami. Está aceitosito por fuera. Come, eres rico por dentro. Demon Black y mi habilidad sería la decadencia. Ah, bueno, pues vale. Es mejor que la humillación del otro. Este es genial, chico intelectual. Capacidades mentales pega, superiores. Me pegan mucho en el colegio, ¿vale? Pero he creado un cómic de un tío que se llama Chico Intelectual. Como Ross, ¿no? Mi capacidad es hacer poemas de lo solo que estoy y de que ya oír discos de Vetusta Morla antes de que los saquen. Es el mejor poder que se ha ocurrido, ¿vale? Este sería Yahoo Man, pues sin más. Yahoo Man, vale. Jaja. O Google Man. No. Mira, ese es el eso es el poder de la decadencia. Ese es Yahoo Man, jaja. Yahoo Man, jaja. Super Julián. ¡Super Julián! Destrozo Illuminatis con un solo movimiento de mano. ¿Dónde está Dan Brown? ¿Dónde está Dan Brown? Perdona, ¿eres su Illuminati? No, soy Super Julián López, soy Juan Carlitro. O sea, vamos a contar los chistes. Otro sería, yo creo que ha sido Freddy quien ha escrito esto, Superman. ¡Caca! ¡Superman, caca! Oye, también, invítate un número a Super, igual se te ocurre. ¡Superman! Otro sería Super Adolescente. ¡Me pajeo mucho y tengo mucho ¡Adolesco! ¡Superdico de ataque de nuevo! ¡Mucho, vale! ¡Adolesco! Otro sería Nadie. Hola, soy super adolescente. Me está cambiando la voz de manera super. Que no es adolescente, es adolescente. Adolescente, hijo. Ay, qué malo estoy. ¿Y de qué adolece? El chiste que he hecho yo cuatro veces. Otro sería Nadie. Qué triste nadie. Eres. Puede mira, igualar a la va. Grandeza del gran Goku. Por allí va. Nadie. Mira los fotos. Fin de la historia. Es el peor cómic del mundo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos en peligro! ¿Por qué nadie me salva? Ya lo está haciendo. No, pero que tú no, joder, quítate. Tu frase si fuese superhéroe. Espera. Pasamos a las profundidades del Pacífico. Contactamos en directo con Aquaman Peroman. Aquaman Peroman, ¿qué has visto? El cadáver putrefacto de Aquaman Peroman está bajando cada vez más abajo. Es increíble. ¿Cómo? Ayuda. ¿A cuánta profundidad llegará? Aquaman Peroman sigue bajando. Contactaremos contigo. De la que se acaba la lengua, el amigo del micro, mano, mucho asco. Volvemos al estudio. Dice uno aquí. ¿Cuál sería tu frase si fuese un superhéroe? Pues en plan, rayos retruécanos, ¿no? Hice uno. Y mi frase sería, ¡come frutas y verduras! Aunque no tenga sentido, la diría. ¡Super López, eres tú! ¡El equipo optimal! Sería como un jingle, ¡come frutas y verduras! Aunque no tenga sentido, no, la digo. Pero ¡miau, bien dicho! Y recordad, cuando alguien os acuchille naranja, en una esquina... ¡Naranja, bien dicho! ¡Chif, chif, chif! Cuando alguien os acuchille en una esquina, cuando alguien os viole en un matorral... ¡Comed frutas y verduras! ¿Pero de quién? ¡Pero está... sálvame! ¡Pero si eso no lo está haciendo nadie! ¡El ejército del mal está destrozado en Nueva York! ¡Come frutas y verduras! Bueno, dice aquí otro. Mi frase sería... ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Oh, qué original! Oh. ¡Re! ¡Do mi fa! ¡Que me copio de Booth Yogurt Light! ¡Un gracioso! ¡Yogurt Light! ¡Oh! ¡Un gracioso! ¡Tenemos otro gracioso, Mike! ¿Sabes qué hacemos nosotros con los graciosos aquí? ¡Nos reímos con ellos! ¡Nos ponemos a escribir guiones! ¡Ajá! ¡Porque los guiones eran graciosos! No sé, sería algo como siempre protegiéndote, jeje. El jeje me vimos que haría. Siempre protegiéndote. Imagínate, un superhéroe que hace todo el ataque. ¿Quién está pasando por ahí? ¿Está rescatando a un transeúnte? ¡Nadie! ¡Le acaban de acuchillar! ¡Buen trabajo, nadie! ¡Sigue así! No era nadie. Era otro. Bueno, creo que ya habéis agotado los chistes sobre nadie. Los habéis agotado antes, sí. ¿Eh? Yo creo que diría, ojo, de hecho, ojo. El chiste de nadie no se agotó en el episodio 1. Sí, sí. Era nada. Esta es la parte 2. Ojo, yo creo que diría como superhéroe nada. Diría mi frase carismática. ¡Au! ¡Deja de pegarme que no soy superhéroe! ¡Este es un valiente, señores! ¡Kikas! Lo peor es que esto es nivel normas. Dice uno, si fuera un superhéroe sería Pervertman. ¡Es Gon! ¡Hola, qué pacha! No, por no man. Y mi frase sería, ¡santos coños jodidos! ¡Por favor! Chicos, ¡santos coños jodidos! Han dicho que Pervertman está copiándome las frases. El reino está en la ciudad. ¡Santos coños jodidos! Pues la mía como héroe... Batman. La mía como héroe sería... Llegó el viento de la montaña, bueno, la lluvia de las nubes, el rayo de la atmósfera. Oye, que ya ha destruido la ciudad, tío, que no hay tiempo. Pero eso como héroe. Como héroe mamón sería, jódanse malos y buenos. ¿Este qué va? De Reverte. Entonces, Este tiene varias ideas, ¿no? Dice, si fuera un villano serio, diría, Tiemblen ante mí, débiles escorias de la vida que llegó la oscuridad en persona. Ya se han ido todos los... Todos. Como villano mamón sería... ¡A tomar por culo, ya llegué! ¡Oh, es mamón man! ¡Mamón! ¡Qué mamón! Que he llegado tarde porque estaba en un concierto de la Polla Records, pero ya estoy aquí. Venga. ¡A tomar por culo, ya llegué! ¿Cómo sería reverte ahí si hiciera una frase de superhéroe? ¡A tomar por culo! Dijo el villano. Dice aquí, mi frase de superhéroe. ¡Muajajajajaja! Llegó Super Yo, el héroe que con su egocentrismo os aplastará. ¡Joder! ¡El peor poder del mundo! ¡No lo digas, Jardita! ¡No! ¡Yo también iba a decirlo! ¡Vale! ¡Yo también iba a decirlo! ¡No lo digáis! ¿El qué? Yo no me he enterado. ¡No lo digáis! ¿Decir el qué? ¡Dilo vos! Yo sería una supervillana y me llamaría Super Midget. Pues muy bien. Y mi frase sería: las apariencias engañan y tú morirás por ello. ¡Joder! Pero si me has ayudado a cruzar la calle. ¡Hola! ¡Calla, calla! ¡Toma, toma! ¡Ay, Super Midget! ¡Hala! ¡Qué alta eres, Super Midget! ¡Tengo tacones! ¡Las apariencias engañan y tú morirás por ello! ¡Toma, toma! ¡Muere! Otro dice: sería super, super. Y mi frase sería: ¡pum! ¡Estás Barbie! ¡Pum! ¡Super, super! ¡Soy super, super! ¡Super subnormal! Y dice: Superman está cogido, pero es super, super, ¿no? ¿Qué me queda la frase? ¿Que tienes una última palabra? ¡Pum! ¡Pum! Vale, estupendo. Umbra. Y mi frase sería: te daré la felicidad, no serás más parte de este mundo. No, has pillado, no, por favor, ayúdeme. Características, esto no sé si es parte de la frase. No, este de entrenamiento militar. ¿A quién defendería? A la ciudad de los asesinos y todas esas basuras. Por ciudad, porque es más realista. Sí, porque un pueblo no es realista. Digas una ciudad, que lo ves y dices. Atuendo. Randy, que no atuendes. ¿Atiende? Que no atuendes. Una vestimenta común y corriente. Vamos, que. Mi frase: vale. Hoy es el día de tu muerte. Castigaría, bueno, no, les dispararía, mutilaría y torturaría. El peor superhéroe de la historia. Pero señor, ¿me ayuda por favor a recoger a mi gato? Te voy a disparar, mutilar y torturar. Nombre y poderes, anónimo y nada. Solo nada, armas, vuelve nada. Su entrenamiento. Nadie tiene el poder de nada. Chicos, me informan por el pinganillo. Militares acaban de enviar a nada para rescatar a Aquaman Peroman. Seguiremos informando. Tranquilo, Aquaman Peroman. ¡Nadie va a rescatarte! ¡Pum! ¡Nadie va a rescatarte! ¡Hijos de puta! ¡Pum! Come frutas y verduras. ¡Superman! ¡Me han dado con un guión volante en la cabeza! ¡Ah! ¡Venga! ¡Super no sé qué! ¡Volveremos muy pronto! ¡Un aplauso para Gon! ¡Hasta la semana que viene un aplauso para Jardita! En 7 días nos vemos, un aplauso para Randy. Sí, sí, ya lo vemos, por eso estamos solo 3. Un aplauso para Bob. Y ahora estar aquí, nos veremos en el programa 10. Y un aplauso para Freddy. Y un aplauso para Freddy. ¡Viva Guamán Peroman! Bueno, chicos, hemos tenido oyentes, hemos tenido gente que se ha pasado muy bien, por cierto. De hecho, pues hay un tipo con boina, ha participado con 3 cuentas diferentes, está ahí... Hombre, todavía tiene que participar siguiéndonos el juego, con las otras 18. De verdad, vamos a hablar de la gente, yo creo que vamos a darle... Vamos a hacer superhéroes. Superhéroes, sí, por ejemplo, de Thanos, que está aquí. Ya está, ya no hace falta. Ya está. Thanos Man. ¡Vaya puta mierda! Pero Thanos Man, pero man. Tiene la habilidad de sentarse en el sofá y escuchar a 5 tíos decir tonterías sin música de fondo. Es más de lo que yo conseguiría. Y una habitación muy calurosa. Sí. Freddy, es su poder. Spider Mariachi. Es que eso ya es un superhéroe también. La versión no sindicada de Spider-Man. Sí, de hecho dice aquí: mi frase es: ay, ay, ay, las arañas me dieron su poderzote sospechoso. Tío serio, tiene el poder de hacer chistes hilarantes y no reírse. Wittenberman tiene el poder de hablar muchos idiomas y dialectos, por ejemplo. Vale. Juan Hernán San tiene el poder de la castidad. El poder de la fe. Marraelis tiene el poder de la Elis. ¿Qué? ¿Qué dice este hombre? ¿Qué? Fernand... Joder, soy... Fernand Zim. ¿Cómo? Repite, por favor. Fernand Zim. ¡Tiene el poder de los Sims! Estamos a tope. Javi Maru tiene el poder de tener un primo que hace guiones en mi cambio de familia, bro. ¡Yo quiero ese superpoder! ¡Yo lo quiero! Último con boina. Un tipo joder. Lo que no me da bien con boina. Es que no me atrevo. un tipo con boina tiene todos los poderes en sí. Claro, ¡le queremos! Como todas las cuentas de Twitter están en sí. Mayrales tiene el poder de trabajar los sábados. ¡Ah! Tú siempre jodiendo, ¿eh? Krasmith. Krasmith tiene el poder de producir malas películas. Ingenioso, Bob. Soy súper humorístico. Banana Jamo. Cuidado con lo que dices. Tiene el poder de las bananas voladoras. Bueno. Veneno Fan, que nos ha quitado enseguida. Veneno Fan tiene el poder del criterio. El mejor poder de todos. Y ya está, hemos acabado. Perdona, el mejor poder es tener un primo. Que trabaje. Hay que trabajar. Yo me quedo con lo de los 20 orgasmos diarios. Oye, pero eso es para otro. Eso es, oye, me gustaría que otro tuviera. Me siento mal por lo demás, es que es broma. Entonces ya lo tengo. Que si yo tuviera que trabajar los sábados estaría muy jodido. Y desde aquí van todos nuestros apoyos y el amor que tal. ¡Bien queda! ¡Ay, estoy arreglando! ¡Súper bien! ¡Soy súper bien queda, vale! ¿Algún problema? Con su camiseta de Sonic. Me gusta tu camiseta de Sonic. Esta vez por ponerme la de Sonic guiñando un ojo, pero es que es demasiado creepy. Juan Hernanzat dice: espero haber salido. Justo he tenido que reiniciar el router. Solo me hemos dicho que tienes el poder de la castidad. Vaya cara, pone Randy cuando dice castidad. Es que no me pega lo de la castidad a mí. ¡Ay, porque es un guarrete! ¡Randy el guarrete! ¡Tenemos un informe! Sí. En el fondo del Pacífico. Sí. Pasamos en directo a la colisión. Ese cadáver flotando es el cadáver de Aquaman, pero man, está siendo rescatado por nadie. Esto es alucinante. Nadie está rescatando a Aquaman, pero man. Esto es un final feliz para los superhéroes. Bien hecho, nadie. Nadie ha salvado el día una vez más. ¡Viva nadie! Lo hemos conseguido, chicos. Thor Human, dice la novia de Freddy, me mira raro porque me descojono con bromas de educación. Ahora me mira raro porque lloro porque Randy Max. ¿Cómo me Thor Human, la novia de Freddy? ¿Qué? No, su novia es Mayrales y dice un tal Thor Human. Que, no sé, tú sabes que es alguien Thor Human. ¿Alguien de abajo será? ¿Si están aquí? Hombre, pues digo yo, no va a ser alguien de Guatemala. Yo pensé que la novia de Freddy era Thor Human. Digo, bueno, no sé. Era otro superpoder. La mezcla de Thor y Doctor Who. Exactamente, puede ser Doctor Human. Me mira raro porque me escojono y luego le mira raro porque llora porque Randy Max le odia. Ahora le digo que no la odio y ya vuelve a sonreír. Es una montaña rusa. Una sonrisa para arriba todos. Y para abajo, para arriba y para abajo. Como Super Dick, por ejemplo, que lo siempre para arriba. No, Super Dick siempre está arriba. Siempre. Sí. Siempre arriba. Siempre arriba. Siempre arriba. Siempre arriba. Tú y yo. Sí, siempre arriba. Siempre arriba. Sí, porque es que el mejor doblaje de Dragon Ball era el catalán. Oye, pues yo te digo una cosa. Yo lo vi siempre con doblaje en castellano y no estaba tan mal. ¡Pues ya no lo he visto! También lo viste con doblaje en euskera. Es verdad. Sí, porque allí lo daban por ETV1, o sea que todo en euskera. Es verdad. Pues yo he visto Marmaladeboy. Marmaladeboy. Pues yo he visto Colombo. Sí. Siempre arriba. Colombo. Nakedo Kininaru. ¡Colombo! Cantemos el célebre tema principal de Colombo. Venga, lleva un puro, una gabardina, es Colombo. Lleva un coche, tiene un perro, es Colombo. Yo voy a empezar a hacerlo. Resuelve misterios, es Colombo. Colombo. Colombo es el único y genial. Todas estas cosas que han pasado y todos estos problemas técnicos que han pasado hoy. Nos hemos hecho adrede. Unos tiempos felices con esta música de fondo. Ha sido unos momentos muy hermosos. Pero Normas llega a su fin. Carcoma es una moments. Pena dejarlo antes del programa 100. Pero bueno, amigos. El 98, además. Adiós. ¿Te imaginas que fuera verdad? Y de pronto la semana que viene ya no hay Normas. Ponemos esto y se ve una voz en off de quien sea de un podcast. Bob se convirtió en eso un. Te iba a decir, ¿qué vas a hacer ahora, Bob? Después de Normas. Yo voy a hacer el remake de Colombo. Se va a llamar Colombo. Colombo. Colombo. Lo protagoniza Skibu y dijo. Bob Lombo. Colombo. Y el tema es Colombo. Está calvo y tiene un perro. ¿Tiene un perro? Para hacer de Colombo, sí. Ah, vale. Randy, ¿tú qué harás después de Normas? Yo después de Normas me dedicaré a mi granja. ¿De qué es tu granja? ¡De humanos! Pero bueno, les tengo cariño. Jardita. Ahí les creo. Yo me iré con Alejandro Parreño a recorrer las Américas en su gira internacional. Oye. Porque es muy famoso. ¿El famoso? El famoso es desconocido. El famoso. O sea, community manager. ¡No! ¡El famoso Alejandro Parreño! Oye, si estás con Alejandro Parreño, no frunzas el ceño. Y no le des con un leño. Y Freddy, ¿tú qué harás después de Normas? Yo robaré el traje del cadáver de Coman, pero Mario me convertiré en su sucesor. ¡Pero si no ha salvado a nadie! Pero será entonces Aquakiz pero Kiz. ¡No! ¿Y tú, Gon? ¿Qué vas a hacer? Buena puta porno, pregunta, porno. ¿Qué voy a hacer? Dedicarse al porno, ya lo digo yo. Sí, sí, sí. Estás encasillado, tío. Estás encasillado, sí, sí, ahí. Claro. ¿Como Iker? Yo veré porno. ¿Como Iker encasillado? Como la casilla de un examen tipo test. No. Como los lacasitos pequeños. Bueno, los, me voy, chicos. Los misterios no se resolverán solo. Solo... Los Psicolombo. De la familia Colombo. Psicolombo. Bob, tú fuiste psicólogo. Puede ser Psicolombo. Psicolombo. Colombo. No mates a Hombre, el tema principal de Psicolombo. Psicolombo. La psicomagia de Psicolombo. Allá donde hay un asesinato. Allá donde hay un complejo desarrollo psicológico argumental. Ahí estará Psicolombo. Adiós. Adiós, Psicolombo. Sí, lo sé. Vamos a ver, hay que explicar una cosa. He puesto este tema, ¿no? Porque digo, es alegre, es esto que escapa de la orquesta, mola. Gon me ha lanzado un beso. Sí. ¿Qué? ¿Eh? Sí, como lo oís. Pongo esto y empieza a sonar. Y miro a Gon y está. Guapo y tal. Guapo. Claro, si pusieras a Alejandro Parreño, yo te lanzaría un beso. Eso pero es. No lo pones. Aquí no hay Alejandro Parreño. Déjala Tokio, déjala Tokio. Alejandro Parreño, lo tiene pequeño. Eso no es su éxito. Reivindicando. No, estás ocultando su verdadero éxito, como fue ellas. Calla, escucha. Está grabado de Canal Sol Música. ¿Cuál es esta canción? Sí, Los Ángeles se rinden. Ah, esta sí, esa está bien. Claro, Alejandro Parreño, la voy a cantar. De mi desnude veo. Hostia, que me la sé. Bueno, sigue, Jardita, sigue. Continúa, queremos saber. Tampoco me la sé bien. Da igual, tienes que hablar cosas ahora. Cosas de gente de Dani. Detrás del sol, nubes de algodón. Ya está, o sea, abono transporte. Dice estrictamente. Ah, no, que yo soy Psicolombo, adiós. Me la sé. No, me la sé regular. Si pones nubes de algodón. Nubes de algodón. Corre por mis venas. Mujer, en la feria yo las compré. Por cierto, Alejandro Parreño, quiero que sepas que tiene un grupo ahora. ¿Ah, sí? Lo sabía ya. Alejandro, los Parreños. Alejandro Andeparreños. Alejandro y los Parreñitos. Se llama Nómadas. Lo voy a decir más, tiene cuenta. Pues Parreños matado. Pues Nómadas, muchas gracias este nombre, ¿eh? Nómadas de equivocación. Tiene cuenta. Hostia, qué bueno. Tiene cuenta de YouTube. Y ahí sube vídeos. En plan, como tu areja. Y Nómadas de equivocación. En plan, videoblog cantando. Estoy aquí. Joder, qué triste. Alejandro Parreño. ¡Decadencia total! Mira, lea, aquí está. Y pone Alejandro Parreño, una canción que se llama Las Horas, y pone como descripción: desde un rinconcito del mundo para mis amigos de la red. ¡Wolas! ¿Qué pasa, parreñófilos? Jardita, este tío que es tan famoso, sí, tiene la friolera. Sí. Hey. Ay, pues que se ponga unas mantitas, ¿no? Sí. De 2.793 visitas. No tiene ningún no me gusta, es verdad. Tiene 42 me gusta. Pues para algo será. Es que porque es amigo del señor YouTube y se lo borra. Y los comentarios dice uno: no sabes un día que llegué a estar. Gracias a esta canción volví a ver amanecer en mi vida. Hostia. Pues yo también me hundí cuando fui expulsado de la academia de OT. Porque claro, no se merecía ser expulsado. Sí se lo merecía. No. Sí se lo merecía. Porque hizo un chiste por ETA. Ahí. Dice que no. Por ETA no, por aquella. O la DS. No, que la PSP. La DS no, que tiene gonorrea. Bob, di tu frase y nos vamos ya. Que nadie os joda a todos.